pasado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y cierra el dolor? Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inundan la razón. Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en recuerdo.